casi sin importancia, muchos de ellos conocidos por la audiencia, que nos llevarán a vivencias y recuerdos pintorescos, sabrosos, algunos reideros, otros no tanto, pero todos ellos producto del diario Vivir. Idea, producción y puesta al aire, Leonardo Cuadrado Elma y Raúl Estrapetti Riera. Con ustedes, Avenida Zenón. En todo el mundo son millones los... dentro de la cancha. En las primeras etapas del crecimiento, los niños desarrollan una serie de condiciones ideales para entrenar la movilidad. A partir de los 5 años, la mayoría de los niños ya están preparados para dar sus primeros pasos en el fútbol, ya que se adaptan mejor a los movimientos y suelen tener una mejor coordinación. Con un control adecuado, sin excesos innecesarios y una adecuada preparación, este deporte puede aportar grandes beneficios, ya que incrementa la potencia muscular de las piernas, mejora la capacidad cardiovascular, estimula la velocidad de reacción, la coordinación motora y la visión periférica, aporta un aumento de la densidad ósea a nivel del fémur, aumenta la potencia del salto, incrementa los niveles de testosterona, lo que posteriormente hará que se desarrolle más tejido muscular y oxigena la sangre. Además, el fútbol socializa a los niños, les inculca el trabajo en equipo, el valor del compañerismo y la generosidad. Algunos psicólogos afirman que el fútbol es una buena herramienta para alejar a los más jóvenes de las drogas, de la violencia y del exceso de alcohol. Buenos días, amigos. Nuevamente aquí con nuestra Avenida Zenón. Por primera vez, este espacio de lunes y martes reitera el tema del programa de ayer, porque la verdad fue tanta la comunicación, tanto los temas a tratar, tanto la participación de la gente, que no tuvimos más remedio que hacer de este programa del fútbol infantil una doble jornada. Estamos nuevamente aquí con nuestro querido amigo Sergio Pose, que prácticamente se ha puesto al hombro lo que yo en parte desconozco, y desde el principio les dije que me sentía no totalmente capacitado para poder comentarles todo esto tan lindo que sucedió por aquí con el fútbol. Primero vimos a impulsos de algunas personas que nombramos ayer, otras que dijimos desde el principio que de pronto no las nombrábamos, porque si nombrábamos a una teníamos que nombrar a muchos. Y bueno, le pedimos a la audiencia, le comunicamos que el tema sigue, que busquen anecdotario popular, cosas que tengan que decir, y que a través de los teléfonos de línea 437-40-310 o por mensaje de texto al 094-94-40-51 se conecten aquí con la radio y nos hagan llegar sus apreciaciones, sus recuerdos, todo lo que hace a este programa de Avenida Zenón. Bienvenido, chico, buenos días. Continuamos entonces con la temática de ayer. Te queda el micrófono para que saludes a la audiencia. Bueno, buenos días, Raúl, buenos días, Leo. Un saludo muy especial quiero mandar al Morra, que sé que no debe estar escuchando, que fue uno de los, tal vez, que nos impulsó en el camino del fútbol cuando nosotros éramos niños. Así, un saludo para toda la audiencia. Y por los comentarios que he escuchado, sé que ha tenido el programa de ayer ha tenido mucho comentario entre la propia gente, así que por lo tanto yo mismo estoy invitando a que nos llamen, a que nos manden este mensaje, porque en esto estamos vinculados todos, ya como dije ayer, todo el pueblo Soca, gran parte de la estación Floresta, con un montón de recuerdos que a veces me vienen a la memoria, a veces no, pero mismo por algún comentario que me hagan ustedes me puede me puede volverla, y podemos comentar. Hay anécdotas muy muy lindas, incluso en el día de hoy yo le estaba hablando a Raúl que hay dos personas más que quiero nombrar, que son personas que ya no están entre nosotros, que por lo tanto esas íbamos a dar el nombre y por la cual tenemos anécdotas y eso. Y cosas que contar. Bueno, es muy probable que por un problema técnico, los mensajes de ayer que habían llegado en mucha cantidad a la radio ya no estén en pantallas porque la computadora que ahí comanda la emisora día a día se renueva y es muy probable que los mensajes no estén. Sí tengo algunos que llegaron a mi celular. Dice por acá un gran abrazo y un saludo especial al compañero Sergio y gracias por estos recuerdos. Viene firmado de Cacho Carvajal, hombre de aquí de la casa que ayer estaba escuchando el programa. Incluso algunos de los mensajes que llegaron sin el nombre y Leo tiró el número del celular, deben haber pertenecido a Cacho. Muchas gracias, Cacho, por la comunicación. Y sí. No, ya que está quiero hacer un comentario, un saludo grande para Cacho, que hace tiempo que no nos vemos. Y Cacho fue uno también de los primeros que inició el body fútbol con nosotros. Uh-huh. Recuerdo incluso que en la primer liga que integró el Racing, que fue una liga que se hizo llamada Tito Manzané, que es una de las personas que justamente quiero nombrar para recordar, es una liga que se hizo jugando los clubes de Solís de Mataojo, Nacional de Míguez, los Tigres de Monte y Racing Club de Soca. Incluso un año al final la integró también Parque del Plata. En esa liga que se integró, alrededor del año 88-89, Cacho Carvajal era uno de los neutrales. E incluso otra cosa de Cacho que recuerdo, que fue el creador del gauchito que identificaba al Racing en todas las presentaciones. Ajá. Él fue el creador del dibujo. Tuvo mascota el Racing entonces, como dibujo que lo llevaban la bandera y las camisetas, e incluso se llegó a hacer como un poncho y lo representábamos, poníamos un niño en representación del gauchito. Eso varias veces en presentaciones integraba también los planteles, un ponchito y uno de los niños más chiquitos que todavía no integraba pero los planteles. Pero como llavero pequeño o algo así, no se llegó a hacer también. Se hizo llavero, incluso hay banderines del cual yo todavía tengo. Quedó como un logo, es decir, la presentación de Racing era esa. Así que un homenaje acá para el creador de ese personaje que acompañaba a los niños del Racing de Soca, nuestro querido Cacho, que incluso él tenía un nombrecito, un nombre en no, el cual lo conocía familiarmente. No era que cuéntanos tenía nombre, sino que Pereira con su picardía le había puesto, él decía que era el machango. No era que tuviera nombre, pero nosotros le decíamos el machango. El machango. No sabíamos de dónde había salido que le había puesto Pereira. Bueno, inventos, ideas de Pereira. De Pereira, también ayer nombrado como uno de los propulsores de esa organización que dio al fútbol infantil de por aquí de Soca un empuje muy grande y que nos se extendió un poco más de la avenida Zenón y llegó por esos lugares donde la radio también se ha extendido y llega la estación Floreta y todo a lo largo de Ruta Interbaniaria. Casualmente recordábamos toda la gente que traía niños a jugar a aquí al Racing desde la zona balnearia y bueno, entre ellos un recuerdo importante, un recuerdo grande para el párroco de aquella época, el cura gaucho, como le llamaban. Sí, tendremos recuerdos con el cura gaucho. Aquel cura que, Sergio, entre un vaso de vino y dar misa, no dudaba, ¿verdad? No, era indudablemente que iba. No diga que. Yo iba a decir que iba a la misa. No, bueno, yo no voy a decir qué, pero los que los conocimos sabemos para qué lado agarraba. Bueno,

decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Bueno, seguimos aquí en nuestra, en este espacio de Avenida Zenón, dedicado al fútbol infantil, por aquí, por estos pueblos de los mosquitos. Y bueno, dijimos al cerrar la otra parte del espacio, antes de que Serrat nos recreara con esa hermosa canción en que totalmente dedicada a los locos bajitos, como le llama, a los niños, por ahí habíamos quedado con el recuerdo de alguien que fue partícipe de ese movimiento tan interesante que fue el Racing de Soca y de la Floresta también, y de la zona balnearia, se le puede decir. El padre Hernández participó no solo trayendo a los niños de ahí de Don Orione, sino que también traía a quien por ahí por Estación Floresta se le arrimaba y tempranito acá aparecían por la cancha. Y él era un hincha más, un compañero más, un integrante más de la familia del Racing de Soca. Muy lindo anecdotario, algunas cosas hasta cuesta contarlas, porque si bien él ya se ha ido, la comunidad parroquial no se sentiría de pronto muy halagada por alguien que se transformaba realmente en un padre, en un hincha, en un hombre, y dejaba allí su lugar, digamos, de padre cura para ser el cura Hernández. Es decir, sobre Hernández habrían muchas cosas para contar, pero es decir, además de ser una persona que en cuanto al Racing nos ayudó mucho, traía muchos niños, incluso muchas veces colaboró con el camión, en la cual hay varias anécdotas. Una vez que fuimos a Las Piedras, tuvimos un problema, que él no era gran conductor, pero conducía. Entonces, recuerdo que tuve un problema y le pusieron una multa, y bueno, las cosas que se le escapaban al padre Hernández contra él. No era un inspector, era un de la policía caminera, a veces hasta nos ponía colorado a nosotros las cosas que decía el padre Hernández. Pero eso vamos a dejarlo de lado. Hay otra anécdota mucha más linda que se pueden contar. Incluso el padre Hernández era gran jugador de truco y le gustaba mucho jugar al truco. Yo recuerdo muchas comidas que se hicieron en la cancha de Bocha, donde hay un niño en aquella época, que ahora debe tener alrededor de 20 años, de un señor Vanegas, un señor que vivió mucho tiempo en Soca, que trabajó en la parte de lo que están ahora los caballos. Uh-huh. En una comida de esa que hicimos en una noche, fue bautizado el niño allí mismo. En la propia comida. Ahora debe tener unos 20 años el niño, no hemos, es decir, hace tiempo que no tenemos noticias de él, pero es un lindo recuerdo. Y para que de las anécdotas que se pueden contar, le voy a decir una. El padre se como todo uruguayo, nosotros en la gran mayoría somos mezcla de italiano con español, y nos sale de repente unas mezclas que somos medio violentos, se nos escapan algunos improperios, sobre todo cuando vamos al fútbol. Claro, ¿no? Es un desahogo. Lo que nosotros vemos de repente, una persona muy tranquila, cuando va al fútbol lo vemos que se transforma. Y bueno, y Hernández era uno de esos. Hernández era uno de esos. Entonces, pasional. Pasional totalmente. Pasional. Entonces recuerdo muchas veces de él estar al costado de la cancha, y cuando algún niño o alguna persona mayor se dirigía a él y le decía: Padre Hernández, Padre Hernández. ¿no? Para preguntarle algo, él se daba vuelta y como con rabia le decía, no me digas padre, porque todos se van a dar cuenta que soy cura y después no puedo relajar al juez. Era muy común de él de que se le escapara algún improperio, entonces si todos sabían que era padre, ya tenía que controlar mucho más. Acá no me digas cura. Acá en la cancha no me digas cura, que todos se van a... No me digas padre, todos se van a dar cuenta que soy cura. Muy lindo. Quería pasar como una persona más, así tenía la libertad de decir lo que se le antojara contra el juez. Pero anécdotas del padre hay muchas. Fue una gran persona, un gran colaborador. Tiré el recuerdo para él, esté donde esté. Sí, acá lo vemos en su función de padre cura en una foto que tenemos aquí en la computadora que nos acompaña en la tarea. Lo vemos al padre Hernández en un bautismo de un niño y nos emociona ver esa figura que ya lamentablemente no está con nosotros, pero que nos ha dejado el cariño y la esa calidad humana que aparte de predicar la religión nos llevó adelante. En el programa de ayer se escuchó muchas cosas, aparte de buena música, pero también entre los comentarios del día de ayer llamaba mucho la atención a algunas personas que me decían que no sabían que Cafrune había interpretado esa música de José Carvajal y le había dado su voz y su guitarra y su enorme sentir en el canto a esa canción que el mundo conoce como Chiquillada. Ayer nos quedamos con muy poquitos segundos porque fue la que abrió nuestro programa y hoy nos gustaría que la audiencia escuchara algo que es poco conocido en la voz de el ya también hoy desaparecido Jorge Cafrune, pero nos dejó esa canción de El Zabalero con una voz distinta, con una voz diferente y con esa guitarra que le daba emoción. Vamos a escuchar en este programa dedicado al fútbol infantil a Jorge Cafrune haciéndonos Chiquillada. Completa, ¿no? Porque ayer la escuchamos muy poquito. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, por un solo tirador. Con cinco meses hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que en los días de brisa los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores de primer cielo, caña y papel color. Media galleta rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van para el cañador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos. Uno nunca hace nada, ¿y a cuál más rezongón? La calle libre si queremos pasarlo, corriendo tras del aro, llevando el andador. Bochón de a medio, patrón de la vereda, le juro no le pago, aunque gane el matón. Dos dientes de leche me costaste gordito, la soba de la vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecitos de astraza, lindo haberlo vivido pa' poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Llamadas telefónicas de gente que no gusta salir al aire, pero nos aportan anecdotario acá vinculado al fútbol infantil y al padre Hernández. Un oyente, no vamos a decir su nombre porque si no quiso salir al aire, que está escuchando el programa y que nos felicitaba por el mismo, nos decía que el padre Hernández en una función de padre y de hincha por allá por el pueblo Montes, y cuando el partido estaba complicado, al que meta un gol les doy 5 pesos, mijito, y acá están. les ofrecía los billetitos marrones aquellos de 5 pesos por gol a los hijos, dijera él, que jugaban, porque usaba mucho la palabra hijo, el padre Hernández en los partidos. Tal vez él lo tomaba. Muchas gracias a la oyente que nos aportó esos datos, y también nos agregaba lo mismo que dice Sergio, innumerables anecdotarios del padre Hernández en eso. Tómense como homenaje todas estas anécdotas que nos hacen sonreír y nos hacen recordar a esa gran persona en tamaño y gran persona en corazón, el padre Hernández. Tenemos otra llamada, ¿hola? Hola, Raúl, Alicia. Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, acá escuchándolo, recordando. Bueno. La verdad que ayer me emocioné un montón cuando escuché la canción, sobre todo. Bueno. Porque me trae recuerdos, muchos. Y ahora que dijiste de Monte, el padre Hernández, un día fuimos a jugar atrás de la iglesia, era la canchita. Ajá. Y era, la verdad, había habido un temporal y estaba lleno de agua, barro, muy impresionante. Entonces entraron a jugar los chicos, que en eso estaba el Curro, que era de la categoría del Curro. Hijos, sí. Sí, y el Curro siempre tuvo una condición que hasta el día de hoy la sostiene, que él no se ensucia. Ajá. O sea, por más barros que haya, él nunca lo va a saber, entra y sale de la cancha impecable. Cuando él se dio cuenta que estaba para terminar el partido y veía al Curro, pantaloncito muy blanquito, muy todo, le grita: yo les doy una propina, y si el que agarren al Curro lo tiran al barro. Pobre Curro, no te podrás imaginar todo lo que corrió. Pues lo agarraron igual, ¿viste? Y lo tiraron. Y él, una felicidad, ¿viste? Se reía, se divertía con los chicos, todo embarrado. Bueno, dice, para eso es el fútbol, dice, hay que embarrarse, le decía, y el Curro todo embarradito, ¿viste? Bueno. Y me queda. Son esas anécdotas que él tenía, ¿viste? Que vos estabas sentado en él y se le ocurrió eso, y ya salió y gritó a los chicos, y los chicos salieron, ¿viste? Hay montones de cosas de él, la verdad. Pero es un ejemplo de comunicación, sí, hacia, sí. Porque siempre, sí, fue muy grave para los padres curas, sí, comunicarse con los menores, comunicarse con los chicos, sí. Él tenía... se ve que les llegaba, porque después yo me acuerdo que lo acompañaban en otros movimientos, cantidad. En otras actividades, sí. Ya siendo mayores, no se desligaban de eso, porque él les había metido ese cariño, les había arraigado su sentimiento, su... Claro, viste, también cuando tenía que hablarle como cura les hablaba, pero él había conseguido que los chicos le tuvieran, viste, ellos para él, el padre era uno más y conversaban con él y era una persona, un padre más en todo, como padre cura, como padre, todo, y se le respetaba, viste, pero él bromeaba, hinchaba, les decía cosas, les ponía, viste, algún nombrete, algo así. Entonces había él estaba integrado a la familia, era un familiar más de nosotros, ¿viste? Sí, su entrega a la religión, su trabajo lo llevó después por otras tierras, bastante desconocidas para nosotros, del cual nos trajo comentarios y recuerdos, anduvo por lugares casi desconocidos para nosotros, lugares selváticos, lugares... Claro. Y volvió siendo el mismo, pero con esa inmensa experiencia que se ve que había encontrado por esos lugares. Claro, Y también nos transmitió incluso a los mayores un montón de sensaciones que nosotros, de costumbre, de sentimiento, que nosotros por vivir en una zona que no es una zona difícil, no es una zona aislada, trajo muchos. Después la vida se lo llevó. Sí, la verdad que sí. Y podría haber dado muchísimo más de esa, de esa comunicación que él tuvo, pero las cosas son así. No sé si te acuerdas que nosotros hacíamos tablado acá en la placita de deporte, el Racing, y él traía a los niños del Cotolengo, traía su camioncito con todos los niños, y yo a acordarme de él ir y comprar, decir, bueno, traía 10, bueno, le decía dos chorizos, bueno, dame tantos tickets, y él iba y se les daba a cada niño sus tickets. Y era para que se compraran sus chorizos, sus coca, viste, lo que fuera, y él se sentaba. Y me acuerdo que un día digo, padre, usted lleva 4 chorizos comidos. Bueno, mija, ¿qué me estás contando? No, que le va a hacer mal. Dice, no digas nada, me decía. Y bueno, viste, son esas cosas que a uno le quedan, viste. Bueno, y bueno, y hay que recordarlo con esas cosas, viste, y tenerlo presente. Mantenerlo vivo de esa forma, en parte lo que quiere este programa, hablar con la mayor costumbre, así con la mayor tranquilidad de aquellos que se han ido y de aquellos que están prácticamente de la misma manera, claro, porque sí. En definitiva y a lo largo de un proceso de una población como la nuestra, que ya anda rondando los 140 sí. años, bueno, al final vamos a ser todos así, anecdotario y recuerdos, y bueno, vale eso tanto para nosotros como para los jovencitos que recién inician su vida. Sí, bueno, Raúl, era eso. Bueno, muchas gracias, Alicia, por la participación. Tengo cuidado acá a su esposo, sí, así que siéntase tranquila, que el programa Avenida Zenón da para todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, que pasen bien. Chao y gracias, Alicia. A ver cómo seguimos esto que tiene por ahí, Leo. Exactamente, Raúl, tenemos mensajes. Mensajes. Tenemos Vamos a ellos entonces. Dice por acá, adelante Avenida Zenón de corazón, como una burgueño más, y me siento orgullosa de serlo, por lo que fueron mis antepasados. Muy buenas las historias contadas. Un abrazo al gran equipo e invitados. Viene nuestra compañera Ana María Martínez. Bueno, muchas gracias, Ana María, a diario colaboradora aquí de nuestro espacio, con su escucha, con su participación, con sus atinados comentarios. Y a ver, Sergio, quisiera agregar. Quiero saludar a Ana María, que bueno, ahora hace tiempo que no la veo, pero la recuerdo también muchas veces colaborando con Racing cuando ella integraba, no sé si todavía integra el diario Renovación, que muchas veces nos sacó muchos comentarios, hizo y fue varias veces a nuestra fiesta. Un saludo grande para Ana María. Bueno, ¿Qué tenemos, Leo? ¿Más mensajes por ahí? Exactamente. Dice, amigo, decile a Raúl de Federico Durán, muchos saludos a Pose y mi amigo Raúl, y viene de parte de UCA. Bueno, sí, ayer nombramos a algunos chicos que llegaron al fútbol profesional, pero creo que el nombre de Federico no... Si bien ser acá un hijo del pueblo, no pasó. No, por lo que yo recuerdo, ya Federico en ese tiempo ya estaba jugando en Montevideo. Ajá. Incluso yo lo recuerdo en verlo en fotografías por el año 91-92, ya defendiendo a Danubio en primera división, y él se había ido de Soca directamente a Danubio, donde hizo las inferiores y después llegó a primera. Es viejito, Federico. Sí, no tan viejito, pero no tenemos un gran recuerdo de él. Sabemos que fue uno de los primeros profesionales que llegó de acá de nuestro pueblo, pero yo no lo recuerdo integrando el Racing. Un profesional, un jugador profesional que le cambiaron el nombre para llegar allá. ¿Usted se acuerda de Carlitos Golovino? Sí, que después fue Golovín. Sí. ¿Eh? Golovín, no. Que nada, suena bastante distinto a Golovino. Los hermanos Golovino fueron a la escuela en mi tiempo, sin el suyo, y después aparecieron jugando en la primera división con el nombre de Golovín. Eran los mismos, pero no sé, esas cosas de los apellidos, de no sé si fue la prensa o si fue realmente las partes legales. Acá ellos siempre fueron los Golovinos, los hermanos Golovino. Uno de ellos pasó a ser futbolista profesional, de destacada trayectoria en Wander, creo, no sé si llegó después incluso a uno de los grandes. El primer club que integró Carlito Golovín fue Miramar. Ajá. Miramar, que ahora es Miramar Misión, en aquel tiempo Miramar, donde él pidió pase de Ateneo para Miramar. Ah, está. Después integró Wander. Con el nombre de Golovino. Para nosotros siempre fue Golovino. Incluso lo vemos porque yo sé que vive en Pando, he estado con él. Yo le sigo diciendo Carlito Golovino, pero si será que no lo sabemos pronunciar o la prensa lo hizo de otra manera. ¿No? La prensa lo llevó a Golovín. Así que tanto Federico como que llegó a la primera división, como Golovino, ayer no fue nombrado Yuka. Por esa, no es por no nombrarlos, por esa sencilla razón de que Sergio recordó a quienes habían vestido la camiseta verde de ahí del Racing. Muchas gracias, Yuka, por la colaboración, un beso grande. Te sabemos siempre del otro lado del micrófono, escuchando aquí esto que tanto te involucra, porque sos una hija de aquí, del pueblo de los Mosquitos, y que no ha perdido la memoria, que recuerda muchísimas cosas y muchísimas anécdotas y muchísimas cosas que nos unen en definitiva, y que desde este espacio procuramos recordar. Muchas gracias, Yuka, un abrazo. Incluso ayer al pasar yo nombré otro jugador que tuvimos acá que fue profesional, que fue Miguel Ceballos. Ajá. El que se crió acá en Soca, estuvo hasta los 14, 15 años. Después se fue para Maldonado y, bueno, se hizo profesional, alcanzó a jugar en Montevideo, lo recuerdo, en Huracán Buceo y no sé en qué otro club. Incluso tuvo una vez seleccionado en una preselección uruguaya. Sí. Pero después no ha tenido más relación con el pueblo, no. Jugadores que salieron del fútbol infantil, de canchita chica, del fútbol infantil del campito, del fútbol infantil donde poca organización había, pero había quien facilitaba hacer los arcos, facilitaba la pelota, facilitaba montones de cosas para que allí se pudieran desarrollar jugadores de fútbol. Quizás no nombramos ayer, a mí se me escapó en esto de... Pero hubo también un semillero grande que salía acá en el barrio Las Ranas. Había una canchita donde se jugaba todos los domingos de mañana. Jugaba una multitud de gurises, que era ahí donde está la casa de Antonio Moreira. Ajá. Una canchita que era el correr de la calle, de la Artiga, la que va para abajo. Era desde casi la calle frente a Lo Ávila hasta cerca de la Cañada. Corría así la cancha, y ahí en la mañana, es decir, sin ser un fútbol organizado, pero se juntaban toda la gurizada, donde eran los verdaderos campitos de antes, donde jugaba cada cual para sí y se aprendía a andar con la pelota y a cuerpear uno grande con uno chico y todas esas cosas que ahora lamentablemente a veces es lo que yo pienso, que al ser tan profesionalizado el fútbol, donde hace por categoría, los enfrentamientos no son tan desiguales y a veces uno no se habitúa a jugar contra jugadores grandes, que pasaba antes. Claro. Un poco lo que decíamos ayer, y recordando también un baluarte para esa actividad del fútbol infantil en la canchita que tú nombraste, fue el famoso aljibe de lo de Ávila, aljibe o pozo, allí donde existía el agua fresca, el refresco, allí era el vestuario, el baño, prácticamente si se quería llegar a la casa limpito, allí en tiempos de no mucho frío, el pozo, que es un pozo, servía para todo, ¿no? ¿Qué? Agua fresca para tomar, para refrescarse, para seguir jugando y a veces hasta para bañarse, o salvarse de las vicisitudes esas que nos contó Alicia del curro que lo llenaron de barro. Bueno, pienso que ahí en el pozo de Ávila debe haberse sacado el barro mucho niño para que en la casa después no viniera el clásico reto. Y hay que recordar también que por aquellos tiempos no existía prácticamente la indumentaria y uno jugaba como lo habían largado de la casa. De repente lo habían largado de la casa para la escuela, muy limpito, y ya en la escuela se había deteriorado un poco, y venía al final de la tarde a jugar un partido ahí en esas condiciones. Imagínese llegar usted a la casa con 7, 8, 9, 10 años. Entonces ahí el pozo de Ávila era la salvación, porque muchos hasta se bañaban ahí. Sí, cómo no. Le ponemos... ¿Tiene más mensajes? A ver, hágamelo llegar. Exactamente, Raúl, tenemos más mensajes. Por acá dice un saludo para Pose y para Raúl, mis tres hijos, Fernando, Gustavo y Martín. Jugaron cuando comenzó el Racing y Pereira era el presidente y le puso cucurucho a Gustavo y hasta el día de hoy lo siguen llamando así. Qué hermosos recuerdos, y bueno, cuenta mi madre. Yo qué raro, Fernando, Gustavo y Martín. Y cucurucho. Y Gustavo es el cucurucho. Gustavo. Y Martín es mi hermano más chico y Fernando es el que me sigue a mí. Yo nunca fui bueno para el deporte. Bueno, se salvó caminar. De que Pereira le pusiera algún... ¿Vio? No, pero igual no llegaba porque yo... Pereira fue un gran creador de sobrenombre. La gran mayoría de los gurises, son casi todos, el que le puso el sobrenombre fue Pereira. Qué bueno. Bueno. Sí, hay mucho, y ya lo vienen arrastrando muchos años, ¿no? Sí, sí, sí. Acá tengo un mensaje que es para nosotros, pero por interno. Bueno. Que viene de Nela, había un mensaje ahí. Bueno. No, tengo unas ganas de. No, pero no puedo. No puede largarlo. No puedo expresarlo, ¿no? Porque además dice con letras grandes. Ah, bueno. Es para compartir acá antes. Capaz que después no nos llaman más, no se comunican más con nosotros. Así no. Que respételo. Lo voy a respetar, lo voy a respetar. ¿Eh? Lo voy a respetar, ¿cómo no? Por favor. Yo tuve que recién. Me hubiese gustado muchísimo que la persona que se comunicó antes decir el nombre. También tuvo participación en el Racing, la conocía de hacer tortas fritas, de trabajar a ella y al esposo, de rodear a su hijo. Y bueno, y ella prefirió no salir al aire, no decir quién era. Bueno, pero vaya en ese mensaje que nos llega anónimo y en esa persona que no quiso salir al aire, un homenaje a todas las madres que empujaban por el baby fútbol. Ayer Sergio lo dijo, sin las madres era muy difícil lograr lo que ese movimiento logró, y el que está ahora, que el de ahora dejó de ser Racing, pero es Soca Fútbol Club, pienso, o Soca Fútbol Juvenil, algo así, pienso que intenta redituar un poco o continuar lo que allí se hizo hace unos años. Y bueno, un saludo también para las madres de ahora, para los directores técnicos que tiene el baby fútbol actual, el fútbol infantil, y bueno, desde aquí sepan que también está incondicional nuestro apoyo para esas actividades. Y bueno, hubiésemos querido que hoy de pronto alguna persona ya vinculada al fútbol actual estuviera en el micrófono, pero no se dio. Pero sabemos de la actividad y que esto continúa, o sea, no se terminó el fútbol infantil por aquí, ni mucho menos por la avenida Zenón. Raúl, le quiero comunicar a Nela que lo voy a guardar en el rincón. Bueno. El mensaje lo voy a tener ahí. No es una amenaza. Bueno. Lo voy a poner en el rincón. Bueno. El mensaje. Y bueno. Nos está escuchando porque ya me contestó. Bueno, bueno. ¿Vio? Y también, bueno, ahora sí, ahora. ¿Qué dirá ese mensaje, no? No, tenga cuidado usted. Pórtese bien porque mire que llegan rápido acá. Bueno. Yo lo vi, ese mensaje que dice no leas al aire lo voy a poner en el rincón. Me cohíbe el estar amenazado. Yo lo voy a mire que tengo más mensajes. Sí. Dice Leo, dile a Pose que ya no existe más renovación al fallecer su director. El mensuario se fue con él. Tengo en mi baúl de los recuerdos y altos de fotos de Racing Club de Soca y todas las notas están en el archivo de 11 años de periodismo. Ana María, la que nos está contando esto, y también hay fotos de Avenida Zenón. Muy bien. Y qué importante. Qué bien. Dice, hola, Pepe Durán, el Cangrejo López, tienen muchas anécdotas, ¿no? No tal vez de baby fútbol. Bueno, sí, yo personalmente sé que cualquiera de los dos, pues cualquiera de los dos apasionados del fútbol iban detrás de una pelota, así fuera de 2 años el que estaba jugando, ellos ya querían jugar también, y ni hablar que en el espacio que les dejaba el fútbol mayor, al cual estaban dedicados, se volcaban al fútbol infantil. Nuestro querido Pepe, que nos dejó por acá, por esta vida, pero vaya a saber dónde está, árbitro muchas veces, árbitro muchas veces, muy voluntarioso, arbitraba 5, 6, 7 partidos hasta que hubiera, y eso lo llevaba a que los rencores y los problemas que hubiese tenido en el primero, en el segundo partido se traslucían en el tercero, en el cuarto, y ya el quinto ya prácticamente el clima era tan hostil a Pepe que hasta muchas veces dejó de arbitrar, ¿no? Yo me recuerdo también eso en los inicios de la actividad. Pepe fue un árbitro que igual se ponía el cuadro al hombro, ¿no? Sí, con nosotros fue muchas veces cuando teníamos que presentar a algún juez, siempre estaba Pepe disponible, ¿no? Uh-huh. Uno lo recuerda con gran cariño porque, yo qué sé, el hecho de ser mayor, uno tenía un gran respeto hacia los mayores en el tiempo que nos criamos. Y nombrar al loco Pepe, uno hasta se le llenan los ojos de lágrimas porque es una persona muy querida acá en el pueblo. Pero también era un tipo que era... Nunca cobró un penal a favor. Era muy, muy fácil de que se calentara. Una vez recuerdo que en un partido que habíamos llevado a Pepe, creo que era Canzoca, era un partido que lo habíamos puesto de juez, teníamos que poner nosotros de juez, pero era un partido muy fácil para Racing, una categoría que andaba muy bien y ganando como 5-0. Y los contrarios ni siquiera entraban al área, pero fue a entrar 2 veces al área, los contrarios se cayó y cobró 2 penales a favor de ellos. Ajá. Y después le decíamos, pero Pepe, si no fueron penales, dice, sí, pero hay que quedar bien con los contrarios. Bueno, era, vaya por los que a veces desnivelaba también a favor. Era una cosa, pero lo recuerdo con gran cariño, una persona muy, muy querible era Pepe. Un baluarte, sí, cómo no, pero por favor. Un baluarte que bueno, también que nos dejó, pero que dejó más que anecdotario, trabajo, esfuerzo por las instituciones, por su querido Soca, por el baby fútbol, por todo lo que corriese o estuviese relacionado con una pelota. Muy lindo lo que por aquí nos están apareciendo, y ya ven, es inagotable la fuente de anecdotario y de hechos sucedidos aquí a lo largo de la avenida Zenón, por aquellas canchas que El otro día me recordaba también el Morra en una comunicación desde Estados Unidos, que ayer se comunicó y con la radio y salió al aire para todos ustedes. Bueno, que me había olvidado en el programa de que me referí a las actividades del fútbol, de la existencia o la ubicación de algunas canchas de fútbol, que él me las resaltaba y que tengo guardado el correo electrónico que me mandó para en el programa referido al tema que va a haber en estos programas siguientes, ubicar bien las canchas de fútbol antecesoras o que estuvieron antes del el estadio actual donde se juega el fútbol en la actualidad, el fútbol mayor. Bueno, también gracias por los aportes a esa gente que desde tan lejos recuerda aquí al pueblito de Los Mosquitos. ¿Tenemos algo más, Leo, o le ponemos música al asunto? Me gusta jugar al partido. This is a love affair. Muchos niños sueñan desde pequeños en poder convertirse en grandes figuras del fútbol como Messi, Higuaín, Agüero o Tevez. Incluso son los padres quienes también tienen el mismo sueño. Por eso existen las escuelas de fútbol, lugares donde el niño aprenderá diversas jugadas y todo lo relacionado a este deporte tan famoso en todo el mundo. Sin embargo, aunque no todos los niños alcancen esta categoría, podrán notar que el fútbol aportó numerosos beneficios a su salud y podrán seguir practicando este deporte como hobby. En UNICEF reconocen que el fútbol es un instrumento educativo valioso que puede ayudar a los niños a superar traumas y frustraciones. Es por ello que en muchos países se lo utiliza para educar a los niños en sus relaciones con los demás y entretenerlos. Me gusta jugar al partido. Bueno, el espacio, la voz que escucharon pertenece a un informe de UNICEF que yo no tengo la culpa, Sergio, de que lo hayan grabado con espíritu argentino, y por allí ustedes vieron que los niños sueñan con parecerse a Messi, parecerse a Agüero, a Tevez, sí. Y nombra a algunos jugadores que nosotros daríamos otros nombres. Sí, podríamos poner acá a Cavani, nos queremos parecer a Suárez, a Forlán, bueno, a Lugano. Pero el informe de UNICEF, que se presume que es un organismo serio, un organismo internacional, está hecho con espíritu argentino o hecho desde la Argentina. De todas maneras, son muy valederas las palabras que allí se expresan, por lo tanto, por eso lo incluimos en este programa. Con eso vamos a ir cerrando la programación del día de hoy. Le vamos a ir... ¿Sí? No, quería leerle dos mensajes que acaban de llegar. Dice, mi abrazo para ti, Leo, y también para Raúl. Lo felicito por tocar el tema del fútbol infantil, lo cual es el verdadero embrión de lo que con el tiempo es el mejor fútbol uruguayo, y viene del amigo Walter Arruda, compañero acá de la radio de Vuelo Nocturno. Bueno, muchas gracias, Walter. Elegimos este tema porque no lo consideramos en realidad uno más, pero ha sido impactante, ha gustado mucho, nos ha llevado a que tengamos que dedicarle mucho más tiempo del que nosotros acostumbramos o pensamos en un principio. Lo hicimos con gusto y todavía queremos decirle a usted y a la audiencia que nos queda espacio, porque nosotros pretendíamos tocar un poquito el tema del fútbol femenino acá en la localidad, que aparentemente se encuentra en desarrollo, o por lo menos vemos que hay muchachas, chicas que tienen ideas o ganas de practicarlo. Y bueno, nos hemos quedado también con la posibilidad de atender el fútbol de los no tan chicos, el fútbol de los veteranos, que también tiene una práctica, aunque yo considero un poco escasa por aquí por la localidad, pero que también hubo importantes movimientos en el fútbol de veteranos. Así que el tema nos daría para muchísimos programas. Muchas gracias, Walter, por la colaboración, el apoyo, y bueno, nos reconforta mucho que a la gente le esté gustando este espacio que denominamos Avenida Zenón, y que lunes y martes compartimos acá desde Cauces FM con toda esta audiencia de toda esta zona sureste, digamos, del departamento de Canelones. Un abrazo. ¿Tengo otro mensaje, ¿tenemos Raúl? ¿Tenemos más mensajes? Sí, dice: cuando mis abuelos cumplieron 50 años de casados, se festejó a lo grande en el club con la colaboración de la familia, comisión del Racing y su gente. Fue un festejo inolvidable para todos. Es un 094 que termina en 132. No se firma, pero... Mire usted. La maestra Andrea. Haciéndose presente acá en el programa que co-conduce hoy su papá y junto a que fue su amigo, su profesor, y que bueno, un gusto, Andrea, recibir palabras de personas nos muestran que toda esa actividad que se desarrolló no pasó en vano, porque bueno, no había fútbol femenino en Racing, pero no tenemos ninguna duda que de haberlo, Andrea hubiese estado mezclada allí entre pelota, ¿no? No todos tienen la suerte que tengo yo de repente de integrar una familia que a todo el mundo le gusta el fútbol. Bueno. Si nosotros, por suerte, es decir, incluso hay veces que a mi señora le gusta más que a mí. Así que, y mira que a mí me gusta el fútbol, yo soy un apasionado del fútbol, pero entonces, por suerte integro una familia de que a todos nos gusta el fútbol y hemos vivido para el fútbol. Bueno, yo a veces tengo una frase, algo que acostumbro decir y comentar a la gente, y que a veces me trae problemas, porque esos temas que son sensibles en la actualidad, como es el tema de la diferencia de género. Y yo siempre le digo que una de las grandes diferencias de género en el ambiente acá que nosotros nos manejamos es que yo me da la impresión de que la mujer no tiene lo que tiene el hombre, esa pasión futbolera que nosotros nos levantamos en la mañana y tenemos siempre alguna novedad, algo para salir a contarle al otro, algo para salir, y el otro está en la misma, y nosotros tenemos eso que solamente, la verdad, solamente me parece que solamente los hombres sabemos lo que realmente es, y que yo no digo que nos llena la vida, pero que nos acompaña durante nuestra vida como una cosa muy importante. Me gustaría que las mujeres pudiesen tener la misma pasión futbolera que en el hombre se despierta prácticamente desde que nosotros nacemos. Yo creo que la mujer lo tiene. Uh-huh. Si la mujer lo tiene, capaz que tiene menos tiempo de que nosotros para expresarlo. Sí, pero indudablemente que yo, que soy uno que ha tratado por el hecho de mi actividad, y eso, he tratado con mucha gente, hay mujeres que están a la par de cualquier hombre, no sé si no más que un hombre, saben de fútbol, que saben ubicar un jugador, saben ir a una cancha y tener ideas de técnica, de táctica. Es decir, hay muchas. Lo que pasa es que seguro el hombre tiene más, por la formación que tenemos nosotros, me parece que tiene más más lugares para expresarse que la mujer. A veces no era bien visto en épocas de antes, me parece, que una mujer se pusiera a hablar de fútbol. Ahora se ha igualado mucho la cosa, y ya le digo, yo he tratado con mujeres que la vemos integrada en todo, que saben mucho de fútbol. Sí, es cierto, pero De todas maneras, la historia que lleva el hombre, la actividad del fútbol, bueno, en definitiva, le diríamos a las mujeres que si se pudiesen integrar y llegar a compartir la pasión futbolera que sienten los hombres, podrían comprender el espacio de nuestra vida que para nosotros el fútbol ocupa y la cantidad de cosas de las que nos llena, de la cantidad de sentimientos que nos transmite, tanto buenos como malos, de alegría, de tristeza, de emociones que solo ese deporte sentido con la pasión que la sienten los uruguayos nos lleva adelante. Otra de las cosas que quizá también pueda llegar a traslucir esto de que es algo bastante local y bastante uruguayo, la diferencia de sentimientos que pueden haberse notado en la definición de ese mundial juvenil que lamentablemente por un pelito, como dijimos ayer, los chicos que ahora están llegando y están siendo recibidos como vicecampeones, una diferencia grande entre el campeón, el festejo francés, el festejo del pueblo francés, el festejo de los jugadores franceses, con lo que hubiera sido el triunfo del fútbol uruguayo. Yo... El uruguayo de por sí somos muy exitistas, ¿no? Pero para mí, a mí me lo decía con quien yo casualmente ayer lo nombraba, que con el Kiko Are, muchas veces conversando de fútbol, horas perdidas hablando de fútbol. Él nos decía y me convenció a mí que todo lo que haga Uruguay son todas hazañas. Pues nosotros competimos a nivel mundial. Cuando fuimos a jugar, jugamos contra Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, y nosotros le jugamos de igual a igual y perdemos por un golcito. Le jugamos. El otro día jugamos contra Irak, que dice, no tiene nada Irak, pero tiene 40 millones de habitantes. Si tendrá posibilidad de sacar 11 jugadores de fútbol antes que Uruguay. Sí, sí. Jugamos la final contra Francia, que no sé, pero debe andar alrededor de 200 millones de habitantes. No, entonces, más que nada, Francia tiene el aporte de todo un... Seguro. No solo eso. Otro sino continente. Y las desigualdades. Africano. Las desigualdades que tenemos para competir, y llegado el caso, cuando nos ponemos 11 contra 11... Si llegamos a competir en muchos de los casos, a veces a ganarle. Todo lo que haga Uruguay son todas hazañas. Lo que pasa, seguro, a veces después de haber estado tan cerca, a veces la manera de perder nos llevan a que no le demos el verdadero valor que tienen las cosas. Sí, fue muy valioso lo de los jóvenes. Vaya desde acá un abrazo, un impulso a toda esa gente que los está recibiendo ahora. Tengo entendido que hay caravanas importantes en Montevideo, que el Estadio Centenario está lleno. Y bueno, desde este programa que tenemos que cerrar porque ya estamos pasado la hora, que era dedicado a los niños, se extiende un poquito las felicitaciones para ese equipo que, bueno, nos dejó ahí casi campeones del mundo juvenil. Y bueno, nos vamos con Avenida Zenón hasta la próxima semana. Muy bien, Raúl. Me gustó ese final. Ya estoy palpitando un programa de fútbol. Ahora vamos a hablarlo. Pero... claro que sí. Venir. Lo vamos a hacer. Es un buen tema. Incluso yo traía para el programa de hoy, pensando que de pronto la continuación de un programa nos iba a llevar a que en el segundo no íbamos a tener material o quizá no teníamos tanta comunicación, traía temas pequeños, temas muy chicos que Avenida Zenón quiere hacer conocer a la audiencia, y bueno, me quedé con ellos, me quedé con... Iba a comentarle a la audiencia, que ayer lo comentamos internamente, de la desaparición del pueblo San Rafael. El pueblo San Rafael, una ciudad un año después fundada, que el pueblo de Santo Tomás, muy cerquita de aquí, que desapareció y no llegó a ser lo que es hoy un pueblo, una ciudad, como Dr. Francisco Soca. Tuvimos un pueblo pegadito, cercano, que no cuajó, pero que fue fundado y todo, y aprobado por el gobierno de la época, igual que el pueblo de Santo Tomás, pero que después se deshabitó y ahora actualmente no existe. De eso quería hablar, les había traído ese tema. Bueno, se los comenté porque, ya les digo, el otro tema fue apasionante, fue hermoso. Muchas gracias, Sergio, por la compañía, ha sido invalorable tus aportes, y fundamentalmente decirle a la gente que se nos quedó un bagaje enorme de anecdotario, valijas y valijas y muebles llenos de cosas que no da el espacio para contar. No, Raúl, el agradecido soy yo por haberse acordado de mí. Yo siempre voy a estar a las órdenes para lo que pueda, lo que pueda ayudar en esto. Si me hubiera gustado, sí, que la gente de repente con su integración al programa hubiera hecho recuerdo que a veces le van surgiendo a uno, pero yo solamente quiero decir, agradecerle a toda la gente que ha escuchado, un gran cariño para todos. Usted sabe que toda mi vida, ahora que me tocó retirarme, yo he tratado con gente, y lo único que tengo para la gente es un gran agradecimiento por el trato que tuvieron conmigo, no el que tuve yo hacia ellos, sino la gente, el trato que tuvo conmigo, el que fue siempre muy cordial. Yo a todo el mundo agradezco, ya que aprovechando que estoy en esto, y siempre voy a estar a la orden. Y sobre el baby fútbol, lo último que quisiera decirle, que los padres que lleven a los niños al baby fútbol, pero que lo lleven no pensando que van a sacar que va a ser el niño, va a ser un Cavani, ni que va a ser un Suárez, ni que va a ser un Forlán. Capaz que el niño no sabe ni lo que tiene la pelota adentro, y lamentablemente la gran mayoría de lo que llevamos no venimos con los niños de vuelta, pero el niño lo que va a hacer es un juego, no va a ser un profesional. Hay que llevarlo con esa intención, con que el niño juegue. Si juega bien, mejor, pero si no juega bien, y bueno, el niño va a jugar, que sí, lo lleven con esa intención. Va a conocer, va a pasear, va a convivir con sus pares, con sus iguales, y con los que no son tan iguales, porque cuando hay que jugar con los de Tala, vamos a jugar con los de Tala, cuando vamos a jugar con los de la Floresta, vamos a jugar con los de la Floresta, sí. Y entonces eso es la comunidad. Los años que yo tengo en el fútbol, que ya le dije, desde que empecé a jugar a los 5 años que corro atrás de una pelota, que muchas veces no la alcanzaba, y hasta ahora te lo vendo corriendo, no la alcanzo nunca. Bueno, lo único que me ha llevado todos estos años a tener amigos por todos lados. Eso es lo que me ha llevado, que nunca perdí. Gracias al fútbol tengo una gran cantidad de amigos en todos lados que voy. Me parece que eso es lo más importante. Bueno, Sergio, te agradezco nuevamente, y claro que te voy a tener en cuenta, porque es invalorable lo que tú conoces y lo que tú sabes. Capaz que un próximo programa que no tenga nada que ver con la pelota, o que quizás sí la vinculemos al fútbol de veteranos, cuente contigo para un programa como fue este, dedicado a los niños. Dedicado a los niños grandes, que son las personas mayores, los viejos y los ancianos, esa categoría de gente que también merece el recuerdo, el respeto, y que tiene un anecdotario también espectacular, y que también tiene sus actividades, también tiene sus proyectos, y tiene fundamentalmente, lo que hablábamos ayer, sus necesidades. Sí. Entonces, considérate invitado ya cuando aquí en Avenida Zenón se trate el tema de los veteranos, vamos, bueno, a llamar. Quizás por estar vinculado, por mi última actividad que tuve de trabajo, pero saben todos ellos, todo lo que he tratado, que yo, la gente veterana, como dice, los quiero mucho, así que damos las órdenes para eso. Bueno, muchas gracias. Nos vamos yendo, quizá con el amigo Serrat nuevamente, o con alguna música, nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene. Raúl, hasta la semana que viene. Chao. ¿Tiene la semana que viene, me va a adelantar o...? No. La semana que viene, siempre la digo. Pero a nosotros nos va quedando un tema importante que quizá también nos lleve a dos programas, y en algún momento pienso que lo voy a encarar, que es el tema de la escuela. El tema de la escuela, aunque la gente del liceo abocada a ese festejo también está pidiéndonos cancha, digamos, aquí en Avenida Zenón. Así que por ahora no le adelanto, pero me parece que vamos por el lado de la educación el lunes y el martes. Buenísimo. Hasta el lunes entonces, Raúl. Hasta el lunes. Nosotros nos despedimos. Hasta bueno, ahora va a haber cambios en la programación. Alejandro, que estaba haciendo los días miércoles, el compañero Alejandro Fulini estaba saliendo los días miércoles, por motivos de trabajo y motivos personales no va a poder hacer más los programas de los días miércoles, o sea que va a ir martes, creo que miércoles y jueves de con el mismo horario que teníamos antes. Alejandro va a pasar a la tarde, así que vamos a tener también los días miércoles para la mañana de la radio. Bueno, y alguna propuesta que se está formando por ahí. Nos quedan unas conversaciones con una amiga que va a comenzar un nuevo ciclo, la señora Nelda Terán. Ella va a comenzar un ciclo por aquí también en la emisora. Y bueno, estamos en los arreglos. Así que prontamente novedades para los días miércoles o jueves en la programación de la radio. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana.